era muy hábil con el bongó y cantando canciones populares de su país, de Puerto Rico, de las de esa época, ¿verdad? Las cosas se pusieron difíciles después de la muerte de su padre. Y apenas adolescente, Pete tuvo que emigrar a Estados Unidos. Esto era por el año 1946, así que se fue a vivir con una tía en Nueva York. A continuación tenemos esta canción, es famosa, muy escuchada, muy versionada por montones de intérpretes. Me refiero a Poquita Fe, de Bobby Capó y la voz de Pete Rodríguez. Sé que siempre dudas de mi amor y no te culpo. Yo sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión en que mí tú forjaste para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer. Comprendo que tu amor burlado fue ya tantas veces que te ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Que mi amor por un lado fue ya tantas veces que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar y a perdonar. Poquita Fe y Pete el Conde Rodríguez, una vez en Nueva York, logró establecerse como percusionista en la Orquesta Oriental Cubana, antes, mucho antes de vincularse con el gran Pacheco. Pete tuvo que pasar por varias orquestas, entre las que se destacan las jóvenes orquestas de Cuba, la típica Nobel y la Broadway, de donde salió por razones personales. Y más música aquí en nuestro programa, de Roberto Cantoral, La Barca. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón, porque yo seguiré

corazón por ti. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti, por ti, por ti. La puerta se cerró detrás de ti. Y bien, pues el invitado nuestro el día de hoy es Peter Conde Rodríguez, este cantante que tiene una voz así especial y tan importante para la creación de lo que fue después tan famosa, que es la Fania, ¿no? Fania All Stars. La primera aparición de Rodríguez con la Fania fue en el Greenwich Village Red Carter Club en el año 1968, por motivos, bueno, la vida, a veces pasan cosas, ¿no? Tuvo que dejar la agrupación de Johnny Pacheco. Razones concretas de esta separación seguirán siendo un misterio, cuentan sus biógrafos, pero parece que su salida fue por desavenencias personales con otros miembros de la agrupación. Esto es de Vicente Garrido, no me platiques. No me platiques más lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo. No quiero ya saber qué pudo suceder en todos estos años que tú has vivido con otras gentes, lejos de mi cariño. Te quiero tanto que me encelo hasta de lo que pudo ser, y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Nos conocimos. Después de Johnny Pacheco, de la orquestación de Johnny Pacheco, Pete empaca sus cosas, ¿verdad? Y se muda con Ray Roy y el conjunto Sensación. Esto era años 1964-1968. De su paso por esta agrupación quedaron algunos temas, salsa como Bailando Conmigo y su gran hit El Rincón. Nos vamos con otra canción de Pete. Hay amores que nunca pueden olvidarse imborrables momentos que siempre guarda el corazón pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse por un nuevo amor. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades. Brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consigue hacerme recordar lo tuyo. Que inolvidablemente vivirá en mí. Aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse por un nuevo amor. He besado otras bocas nuevas ansiedades y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consigue hacerme recordar lo tuyo. Que inolvidablemente vivirá por siempre en mí. Por siempre en mí, mí. Y bien, después continuamos con Pete Conde Rodríguez. Ahora nos vamos a una pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Déjese llevar por los influjos de la buena danza y las bellas historias. Pinocho, una obra para grandes y chicos que presenta el Ballet Nacional del Ecuador en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pinocho, martes 20 de enero a las 19:30 con entrada gratuita.

cantas tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Contigo estoy. Eso es, contigo estoy, contigo en la distancia, un bolerazo de toda la vida. Con la aparición de la salsa romántica y la arremetida del merengue dominicano en los mercados, la salsa entra en crisis, la cual se reflejó en el trabajo musical del Conde. Así pues, entre el 83 y el 90, el Conde logra grabar solo 5 álbumes, de donde se destaca Salsovita, una canción salsera, ¿verdad?, del año 87. En el 93, el Conde abre paso a su hijo Pete Emilio y a su hija Cita Rodríguez, quienes se unieron a la agrupación como segunda voz y corista. La familia ya estaba completa, pues Francis Rodríguez, su esposa, era la encargada de la parte administrativa y financiera de la agrupación. Bueno, pues un grupo familiar musical, lo llevaban todo. Vamos con otra composición y Pepe Rodríguez. Y encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme. Pides cariño, pides olvido, si te conviene. No llames corazón lo que tú tienes de mi pasado. Preguntas todo que cómo fue. Si antes de amar debe tenerse fe, dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho. Pero mucho corazón de mi pasado. Preguntas todo que cómo fue. Si antes de amar debe tenerte fe, dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. Bellísimo bolero de Emma Elena Valdelamar, mucho corazón. El Conde hizo su última grabación en el álbum Masterpiece 1999 junto a Tito Puente, que nació en 1923 y murió en el 2000, ¿verdad? Y Eddie Palmieri. Ese álbum, considerado póstumo, pues en ese mismo año, en el 2000, Tito y el Conde se fueron de este mundo. Así, el Conde había sufrido de problemas cardíacos por muchos años, pero siempre fue renuente a una cirugía de corazón abierto. Pete, el Conde Rodríguez, falleció de un ataque al corazón el sábado 2 de diciembre del año 2000. Sus restos fueron llevados a su natal Puerto Rico. Le sobreviven su esposa Francis, sus dos hijos Zita y Pedro Emilio, y por supuesto nietos. Y aquí sí que cabe decir, salsa en la tumba del Conde. Muchísimas gracias por su atención. Un nuevo encuentro mañana y por supuesto los dejamos con Pete Rodríguez y un bolerazo. Que lo pasen bien. Negaste, ya no lo puedes dar. Cuando vuelva a tu lado y esté solo contigo, las cosas que te digo no repitas jamás. Por compasión, une tu labio al mío y estréchame en tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón y cuenta los latidos de nuestro corazón. Gracias amigos por su atención y nos encontramos mañana, ya lo saben, todos los días de lunes a jueves de 6 a 7 de la tarde por esta su emisora, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Una producción de Lourdes Mendoza.